podría no ver el sol. Podría vivir sin cielo. No puedo vivir sin vos. Podría vivir saliendo sin saber a dónde voy. Podría vivir fingiendo. No quiero morir sin vos. Quiero que sean dos. Te juro me alcanzarían mientras que sean con vos. Podría vivir saliendo sin saber de dónde soy. No quiero vivir fingiendo. No quiero morir sin vos. No le temo a los demonios. No le creo a ningún dios, mi única fe sos vos.